Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos Lobos. Un programa contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa contra la represión de Radio Almaina de Granada. Desde este mes de enero también sonamos en Radio Pica en Barcelona, en el espacio Info Silenciada. Así que un saludo para nuestros oyentes de aquí y de allí. En este nuevo capítulo repasaremos las noticias represivas y antirrepresivas del mes de enero. Después, en el monográfico de hoy, hablaremos de los CIES y de los sucesos en la cárcel de Archidona, que terminaron con la muerte de Mohamed Buderbala. Para esto entrevistaremos a nuestra invitada, Natalia, de la campaña CIES No Granada. Por último, en nuestra sección de preguntas y respuestas, daremos algunos consejos legales para personas migrantes sin papeles. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias del mes de diciembre. El pasado 19 de diciembre se conoció la resolución del juez en el que se ratificaba y apoyaba la sanción interpuesta por la policía local de Yecla al componente de la banda Rocavieja, Liborio Ruiz. Había sido multado por decir las frases "a ver si podéis con él" y "mucha policía, poca diversión" en uno de sus conciertos ante la desproporcionada actuación de unos agentes contra un joven que estaba en el público. También el 19 de diciembre se cumplió el sexto aniversario del fallecimiento de Samba Martínez en el CIE de Aluche, por desatención médica. El 20 de diciembre, el juzgado de lo penal número 2 de Burgos hace pública la sentencia por la que condena a 5 de los 6 últimos vecinos encausados tras protestas de Gamonal en enero de 2014. La sentencia, que no es firme, condena a 4 de los acusados a penas de 6 meses de prisión y a un año para la persona restante. El juzgado no ha impuesto sanciones económicas y los vecinos condenados no tendrán que ingresar en prisión, al haberse decretado la suspensión condicional de la pena. El 21 de diciembre se presenta en Huesca la campaña Solidaridad con las tres del Sunset Boulevard y una que pasaba por allí, en la que denuncian las acusaciones de amenazas, injurias, calumnias, coacciones y desórdenes públicos en el marco de un conflicto laboral, por las que la acusación particular pide 6 años de cárcel para cada una de las 4 personas y 35.000 euros de indemnización. Las acusadas son 2 extrabajadoras del local de ocio, otra persona participante en las acciones de protesta, en el conflicto laboral, y una persona que tuvo la mala suerte de pasar por delante del bar en el momento en el que se desarrollaba una de las protestas. El 22 de diciembre, la Audiencia Nacional condenaba a Santiago Espot, presidente de Catalunya Acció, al pago de 7.200 euros por delitos de injurias a la corona y ultrajes a España, considerando así que el manifiesto que publicó en redes sociales en el que proponía la pitada al himno de España y al rey en la final de Copa del Rey de 2015 no está amparado por el derecho a la libertad de expresión. El 26 de diciembre, el Tribunal Supremo confirma la condena a 1 año de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Baleares contra 5 personas, acusadas de un delito contra la libertad religiosa por haber entrado en una iglesia de Palma de Mallorca el 9 de febrero de 2014, mientras se celebraba la misa gritando "aborto libre y gratuito" y "fuera los rosarios de nuestros ovarios", junto a otras 25 personas. El 27 de diciembre, familiares de la presa vasca Marta y Garri sufren un accidente volviendo de la cárcel de Castelló 1, sumando ya 9 accidentes provocados por la dispersión en el 2017. El 27 de diciembre, la defensa de Elena Maleno, activista de los derechos de los migrantes en la frontera sur española, pide un aplazamiento de la vista que tenía en Tánger, acusada de tráfico de personas por sus llamadas de aviso a salvamento marítimo cuando hay migrantes en peligro en el mar. Consigue un nuevo aplazamiento y finalmente la vista tiene lugar el 10 de enero, siendo citada de nuevo el 31 de enero para analizar la documentación aportada. El 29 de diciembre encuentran el cuerpo sin vida de Mohamed Burderbala en el CIE ilegal de Archidona. Pese a que fue encontrado ahorcado, su familia denuncia que no fue un suicidio y que fue herido por los antidisturbios la noche anterior. Ampliaremos esta noticia en la sección principal del programa. Ahora vamos con las noticias de enero. El 7 de enero detienen a Carles Durán y el 15 a Oriol Corral, imputados en el macrosumario Son 27 y Mes. En este sumario se piden penas de 11 a 14 años de prisión, así como multas de 14.000 euros para cada uno de los imputados en la ocupación del rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2013, para pedir que se aplicaran las mociones aprobadas por el claustro. Las detenciones se producen para hacerles entrega de la notificación de apertura del juicio oral e informar de los cargos que se les imputa. El 9 de enero juzgan en Madrid a 50 personas acusadas de un delito de desórdenes públicos por mostrar fotografías de otros 7 jóvenes vascos durante el juicio en el que estaban siendo juzgados en la Audiencia Nacional en 2015, así como dar la espalda al tribunal gritando «Adelante a la juventud vasca», quedando visto para sentencia ese mismo día, sin que haya salido la misma antes de la fecha de grabación de este programa. El 11 de enero, la Guardia Civil detiene a un tuitero por tildar de buena noticia la muerte de 2 agentes. Además, investiga a otros 2 usuarios de la red social por el mismo motivo. La nota distribuida por el Ministerio del Interior les imputa un posible delito de injurias graves a funcionario público y de odio. El 15 de enero se juzga en Oviedo a un vecino de Siero, acusado de estropear los parquímetros en el marco de unas movilizaciones vecinales contra la zona azul de Lugones. La Fiscalía pide 8 meses de cárcel y una multa de 5.800 euros. El 18 de enero se celebra la vista en el Tribunal Supremo por el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía contra la absolución de Arcaiz Terrón por parte de la Audiencia Nacional. Insiste en pedir 2 años de prisión y 10 de inhabilitación por tuitear un chiste sobre Carrero Blanco. El mismo 18 de enero, la policía realiza 3 detenciones en Murcia, relacionadas presuntamente con daños ocasionados en las vías del tren a raíz de las diferentes manifestaciones a favor del soterramiento. Las 3 personas, 2 de ellas menores, pertenecen al entorno del colectivo de la acampada en las vías que dura desde hace más de 3 meses. Antirrepresión Región de Murcia denuncia que estas detenciones son parte de la criminalización que se está llevando a cabo contra este movimiento, así como que más de 70 personas han recibido multas de 600 a 2.000 euros. El 19 de enero estaba citado para declarar en la Audiencia Nacional Rubén Hoyo, detenido el pasado 7 de septiembre acusado de un delito continuado de enaltecimiento al terrorismo y humillación a las víctimas por comentarios a través de las redes sociales. Ese mismo día, Rubén envía una carta al medio alternativo La EN, del que es colaborador, en el que declara que ha tomado la decisión de desobedecer a la Audiencia Nacional no presentándose a declarar, con todo lo que ello supone. El mismo 19 de enero, Boro, colaborador de La EN, conocía la sentencia de su juicio en la Audiencia Nacional el 30 de noviembre, siendo condenado a 1 año y 6 meses de cárcel por compartir contenidos en Facebook. Asimismo, a finales del pasado año conocía la fecha del segundo juicio por cubrir informativamente la movilización Jaque al Rey. Será el 16 de abril y le piden 6 años. El 22 de enero declara en Barcelona como imputado el cómico Eduard Biosca por injurias por un chiste en el que un personaje de ficción llamaba ratas a los policías desplegados por el referéndum del 1 de octubre. El 23 de enero es hospitalizado un menor extranjero no acompañado por un intento de suicidio en su centro de acogida en Ceuta. Este caso se suma a las muertes de otros 2 menores el 4 de diciembre y 4 de enero en centros de Melilla, también bajo la tutela de la ciudad autónoma. El 26 de enero sale la sentencia absolutoria que exculpa a Franz y Adrià y otros 2 jóvenes de los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad en uno de los casos de Can Vies. La Fiscalía reclamaba 3 años y medio de cárcel para cada uno. El El 29 de enero, la Audiencia Nacional condena a un hombre a pagar una multa de 900 euros por llamar al rey emérito Juan Carlos I corrupto malparido en Facebook en 2016. El 31 de enero, en los juzgados de A Coruña, se juzga a Aida Vázquez, activista del Centro Social Gómez Galloso, acusada de atentado a la autoridad en el marco de unas protestas por la visita del monarca español a la ciudad en 2015. Se da la circunstancia de que no fue retenida ni detenida en aquella ocasión y fue citada a declarar meses después, por lo que sus compañeras solidarias denuncian la existencia de listas negras. El mismo 31 de enero, en Barcelona, las protestas frente al Parlament fueron duramente reprimidas por los Mossos, saldándose con varios heridos, tres de ellos atendidos por el sistema de emergencias médicas y dos detenidos. También el 31 de enero, la Audiencia Nacional archiva la Operación Piñata contra el supuesto terrorismo anarquista. Casi tres años después y tras 15 detenidos, con el ingreso en prisión preventiva de cinco personas durante más de un mes. El 1 de febrero, la Audiencia Nacional juzga a Calleja Prieto por cerca de una decena de tuits que, en opinión de la Fiscalía, supone un enaltecimiento del terrorismo de ETA. El fiscal solicita 2 años de prisión, 10 años de inhabilitación y 4.800 euros de multa. También el 1 de febrero y también en la Audiencia Nacional se celebra el juicio contra Pablo Hasél por una canción y una serie de tuits en los que denuncia la monarquía, la policía y el sistema carcelario. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Hoy en nuestro monográfico vamos a entrevistar a Natalia, de la campaña CIES No Granada. Hablaremos con ella, entre otras cosas, de políticas migratorias, de los centros de internamiento de extranjeros, los famosos CIES, de la muerte bajo custodia de Mohamed Bouderbala el pasado mes de diciembre y, por supuesto, de la campaña CIES No. Pero antes vamos a recordar algunos datos básicos sobre los CIES. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Los CIES son, según la normativa, establecimientos públicos de carácter no penitenciario, destinados a la custodia preventiva y cautelar de extranjeros para garantizar su expulsión, devolución o regreso. Es decir, que estos centros no son cárceles, pero que en ellos también hay gente encerrada contra su voluntad. Solo que en este caso no son personas cumpliendo una condena por supuestamente haber cometido un delito, sino en su mayor parte extranjeros detenidos por no tener la documentación en regla, esperando a ser expulsados. En el Estado español, no tener la documentación en regla no es un delito, sino una falta administrativa, que normalmente solo puede conllevar una multa. Así que es como si te encerrasen por haber aparcado un coche en carga y descarga o por haber olvidado renovar el DNI. Como mínimo, parece desproporcionado, ¿verdad? En el Estado español hay 8 centros de encierro de este tipo. El CIE de Aluche, en Madrid. El de la Zona Franca, en Barcelona. Zapadores, en Valencia. Sangonera de la Verde, en Murcia. Olla Fría, en Tenerife. Barranco Seco, en Las Palmas. El Matorral, en Fuerteventura, que está cerrado temporalmente. Y La Piñera, en Algeciras, del que depende otro CIE anexo, en Tarifa. En estos lugares estuvieron recluidas 7.597 personas el año pasado. ¿Qué migrantes pueden estar encerrados aquí? Por un lado, personas que han sido detenidas cuando entraban en el Estado español de forma irregular, por ejemplo por el Mediterráneo o por las vallas de Ceuta y Melilla. Por otro, personas que ya vivían desde hace algún tiempo en el Estado español, incluso con hijos españoles, pero no han podido regularizar su situación o que no han podido renovar su documentación, por ejemplo porque se han quedado en el paro. Por último, las personas que han sido condenadas penalmente a más de un año de cárcel y a quienes la pena se les cambia por la expulsión, o las que se les expulsa después de haber estado encarceladas. Este último grupo es el que la Administración llama expulsiones cualificadas. El Ministerio de Interior insiste en ellas para justificar las expulsiones y, de paso, vincular la migración con delincuencia y provocar miedo. En realidad, las cifras están hinchadas porque a menudo se cuenta como cualificadas las expulsiones de personas con antecedentes policiales, no penales. Es decir, personas de las que la policía tiene datos por haberles identificado o por haber cometido una infracción administrativa como no tener papeles, pero que no han sido juzgadas ni condenadas en ningún proceso penal. Además, la mayoría de las migrantes que sí han sido condenadas lo son por delitos menores vinculados con la pura supervivencia, es decir, que han sido condenadas por ser pobres, como por otro lado la mayor parte de las personas que están en prisión. Especialmente preocupante es la presencia en los CIEs de personas que acaban de cruzar el Mediterráneo jugándose la vida, en ocasiones rescatadas en el mar en circunstancias terribles. Después de una experiencia como esta, absolutamente traumática, en lugar de ser atendidas y cuidadas, son encerradas bajo control policial. También se ha denunciado en numerosas ocasiones por organizaciones de derechos humanos y por el Defensor del Pueblo la presencia en los CIEs de personas en situación de especial vulnerabilidad, como menores no acompañados, que no deberían según la ley estar recluidos con adultos, y solicitantes de asilo político o víctimas de trata y de violencia de género, que en ningún caso deberían estar recluidas, ya que no pueden ser expulsadas según la legislación. Los CIEs dependen del Ministerio de Interior y es la Policía Nacional la que se encarga, según el reglamento, de dirigir, coordinar, gestionar e inspeccionar los centros, además de ocuparse de la seguridad y vigilancia. El director de cada centro, que acumula mucho poder, es también un policía nacional. A él también le corresponde supervisar, coordinar y organizar servicios como el sanitario, el de asistencia jurídica o el social. Aunque se han denunciado casos en el que los mismos policías tenían que auxiliar en estas cuestiones por falta de personal, imagínate qué tranquilidad ir al centro de salud y que te atienda un policía, los diferentes servicios pueden estar externalizados. La administración está pagando contratos millonarios a empresas privadas. Por ejemplo, el contrato de 8.250.000 euros a Albi, Restauración Social Catering y Vending, para que den las comidas en los centros hasta diciembre de 2019. O el de 729.468 euros a Clínica Madrid Sociedad Anónima para cubrir los servicios sanitarios. Esto significa que los CIEs son también un cuantioso negocio. Para otro servicio, como el de atención social, la administración tiene un polémico convenio con Cruz Roja, a la que se ha acusado de permanecer demasiado callada ante determinadas situaciones, quizá para no perder su subvención. Las organizaciones de derechos humanos, los jueces de control y el Defensor del Pueblo han denunciado en numerosas ocasiones las carencias de todo tipo que se dan en los CIEs. Por ejemplo, en el informe CIE 2016 del Servicio Jesuita a Migrantes y el Mecanismo para la Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo de 2016, se habla de insuficiencia de ropa y útiles de higiene y aseo, de las insuficientes horas y prestaciones que cubre la asistencia sanitaria, de la falta de asistencia psicológica, la falta de intérpretes en los servicios médicos de algunos centros, la falta de información jurídica disponible en idiomas comprensibles para los migrantes, etc. A veces son las propias instalaciones las que tienen importantes carencias, como humedades, mal aislamiento, falta de lavadora y secadora, habitaciones demasiado pequeñas y sin aseos, falta de duchas cerradas, falta de biblioteca o de materiales deportivos y de ocio, etcétera, etcétera, etcétera. No es de extrañar, teniendo en cuenta la organización y gestión policial de los CIES y su carácter cerrado, que en ellos la lógica carcelaria, represiva y de control prime sobre cualquier otra consideración. Encierro en las celdas a la hora de dormir, restricciones en el uso del teléfono móvil, registros y cacheos con desnudo integral, cerrojos, alambradas y rejas son elementos habituales en los CIES. Tampoco son de extrañar, conociendo un poco a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las frecuentes denuncias de malos tratos y abusos de todo tipo. ¡No olvidamos, Mohamed! ¡Hermano! ¡Nosotros no olvidamos! ¡Mohamed! ¡Hermano! ¡Nosotros no olvidamos! ¡Mohamed! ¡Hermano! ¡Nosotros no olvidamos! Sin embargo, este trato tan cruel, en teoría, no es una pena, un castigo, sino una medida cautelar que impone el juez para poder ejecutar una expulsión o devolución. En teoría, es una medida cautelar de excepción y que tiene que estar motivada, aunque lamentablemente muchos jueces la aplican sistemáticamente. Si después de 60 días de cautiverio no se puede ejecutar la orden de expulsión, por ejemplo porque no se puede identificar a la persona encerrada o porque viene de un país al que no se le puede devolver, la persona queda en libertad o en un limbo legal. Aunque parezca sorprendente, el 71% de las personas encerradas en los CIES el año pasado fueron finalmente puestas en libertad. De hecho, la mayor parte de las expulsiones fueron expulsiones express y se produjeron desde las comisarías, con menos garantías aún, pero este es otro tema. Lo que nos muestra que los CIES no solo son abusivos y crueles, sino que también son ineficaces desde el punto de vista de quienes los construyen. Así que es difícil de entender que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, anunciase el 4 de abril del año pasado la construcción de otros 3 nuevos CIES, a menos que su verdadera intención sea castigar y aterrorizar a los migrantes y criminalizarlos ante la opinión pública. Aunque la construcción de estos 3 nuevos centros ya estaba pactada con la Unión Europea desde 2013. Y es que los CIES no son una excepción made in Spain, sino que responden a las políticas migratorias europeas. Desde la creación del espacio Schengen en 1985 y su entrada en vigor en 1995, desaparecen las fronteras dentro de la Unión Europea, a cambio de blindar las fronteras exteriores. La Directiva 2008/115 del Parlamento y el Consejo Europeos, también conocida como Directiva de la Vergüenza, autoriza a los países miembros a encerrar hasta 180 días a los extranjeros que no tengan la documentación en regla. Existen 400 centros de internamiento de inmigrantes dentro de la Unión Europea y en países limítrofes. Y el año pasado, una recomendación del Comisario Europeo de Migraciones, la recomendación 2017/432, presionaba a los países para que aumentasen el personal y recursos destinados a la expulsión, creasen más capacidad de internamiento y prolongasen los encierros. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, Hoy tenemos con nosotras a una invitada, Natalia, de la campaña Cies No Granada. Hola Natalia, bienvenida a Radio Almaina. Muchas gracias. Y bueno, como hemos comentado, vamos a hablar de lo que ha ocurrido en la cárcel de Archidona estos últimos meses y también de la campaña por el cierre de los CIES. Entonces, si te parece bien, vamos a empezar con Archidona. El pasado mes de noviembre llegan en unos pocos días más de 500 personas a bordo de pateras a las costas de Granada, Almería, Málaga y sobre todo de Murcia. Y en todo el año pasado parece que el número de personas migrantes que llegaron al Estado español por el Mediterráneo se incrementó más de un 140% con respecto al año anterior, según la Agencia Europea de Fronteras. Y que esta es la cifra más alta desde hace 10 años. ¿Por qué se ha producido este aumento? Bueno, lo primero de todo, pienso que es importante que digamos que aunque es cierto que se ha producido un aumento importante, estamos hablando de un número irrisorio de personas. Estamos hablando de que el año pasado, por ejemplo, llegaron a España unas 13.000 personas, que teniendo en cuenta que somos unos 47 millones de ciudadanos y ciudadanas, es un porcentaje de verdaderamente irrisorio. Claro. Las causas del aumento de esta llegada son variadas y muchas. Algunas son personales y la mayoría estructurales. Yo puedo comentar algunas de ellas que quizá puedan darme un poquito de luz en lo que está ocurriendo. Por un lado, el cierre de la frontera. Nuestro Mediterráneo está muy, muy militarizado. Frontex, que es la Agencia Europea de Control de Fronteras y de Costa, y que no olvidamos que tiene un presupuesto anual de 254 millones de euros, hace muy bien su trabajo, poniendo cada vez más difícil llegar a nuestras costas. Y además, Italia ha cerrado bastante sus fronteras y no saben qué hacer. Por eso, pues, no tienen otro lugar al que llegar que a la península. Además, los conflictos hacen que la gente se desplace. Por ejemplo, hablamos de la represión que se está dando en Alhucemas, que está haciendo que todavía más gente quiera salir de Marruecos. Y luego también hay un tema que yo creo que es esencial que tengamos presente, que es que las migraciones existen desde el principio de la humanidad y van a seguir existiendo, que son consustanciales a las personas. Todas queremos vivir en un lugar seguro y todas queremos vivir con dignidad. Y por eso las migraciones se vienen produciendo desde siempre, se producen hoy y se producirán siempre. Son parte de lo que son. Me preguntabas también del perfil que tienen las personas migrantes. Sí. Sí, el perfil. Y eso es una pregunta un poco difícil de definir. Lo que sí que puedo decir seguro es que no son personas poderosas, porque nadie poderoso viaja en las condiciones en las que viajan las personas migrantes que están llegando. Y lo que también puedo decir seguro es que están buscando una vida mejor. Algunos huyen de la guerra o de conflictos, del hambre, de las consecuencias del cambio climático, y otros buscan mejores oportunidades. Una vida digna a la que todos tenemos derecho. A veces cuando escuchamos hablar de migrantes económicos parece que se oye de una forma despectiva. Pero un migrante económico se considera, por ejemplo, a una mujer que emigra para que su hijo tenga más posibilidad de no morir por una enfermedad que en la que en nuestros países no se muere y que está causando muchísima mortandad en otros continentes. Es decir, que perfiles variados, pero de gente que busca una vivienda, una vida digna y una salida a una situación en la que se encuentra. Muy bien. El 18 de noviembre, el delegado de Gobierno de Murcia, Francisco Bernabé, se refirió a la llegada de las pateras a sus costas como, y lo voy a citar textualmente, un ataque, entendemos que coordinado, a la seguridad exterior de España y de la Unión Europea. Que bueno, parece muy fuera de lugar que se hable así de unas personas que, como tú has dicho, pues están buscando un futuro mejor y que han llegado extenuadas después de jugarse la vida en el mar. Pero este planteamiento casi bélico de ver a los inmigrantes como un ataque, como una amenaza, ¿es una salida de tono de este señor o es coherente con el enfoque que se está dando a las políticas migratorias en el Estado español y en la Unión Europea también? ¿Nos podrías resumir un poco en qué consisten estas políticas y cómo están planteadas? Yo pienso que ha dado en el clavo. El lenguaje de guerra que se utiliza no es inocente y está teniendo un efecto importantísimo en la percepción social de la situación. Cuando hablamos de migraciones y escuchamos hablar en la tele convencional, en la radio convencional, en los medios convencionales, hablamos mucho, se habla mucho, se utilizan mucho los términos llegadas masivas, ataque a las vallas, oleada, avalancha, invasión, incontrolada, desembarco. Esta elección de palabras nos hace pensar sin duda en una situación de riesgo, de guerra, de riesgo. El mejor ejemplo que pienso yo que existe es cuando hablamos de inmigrante ilegal. ¿Cómo puede ser alguien ilegal? Alguien podrá encontrarse en una situación documental irregular, pero nunca ser ilegal, porque la diferencia aquí entre el ser y el estar es crucial. Y como bien decís vosotros y bien sugerís, el lenguaje utilizado es totalmente coherente con las políticas migratorias europeas y españolas. Son políticas insolidarias, políticas racistas y políticas que se basan en construir una Europa fortaleza en la que no pueda entrar nadie. Y como no lo logran, pese a estar invirtiendo una cantidad innombrable de dinero, llegan a acuerdos inmorales con terceros países, encargándoles, a cambio de acuerdos comerciales, de cooperación o de millones de euros, que ellos garanticen que nadie se acerca a nuestra frontera, a cualquier precio. Europa, y esto lo afirmamos desde nuestros colectivos, es culpable de las personas que mueren en el desierto durante su migración. Europa es corresponsable de aquellas que son maltratadas en las cárceles de Argelia y es partícipe de lo que sufren los migrantes para pasar las fronteras de Mali. El objetivo que tienen nuestro país, los gobiernos de nuestros países, el gobierno y las personas que ahora mismo están en la cúspide de la Unión Europea, es que no lleguen migrantes, que no llegue nadie a cualquier precio. Y si logra entrar, si logra escabullirse por alguna esquina, que sea devuelto lo antes posible y haciendo cuanto menos ruido mejor. Esa es la situación ante la que nos encontramos hoy en día con estas políticas migratorias, racistas y verdaderamente intolerables. Ahora que nos has hablado un poco del contexto en el que se da este caso, volvamos a Archidona. Porque de todas estas personas que llegan a las costas de Murcia el pasado mes de noviembre, 572 son encerradas en el centro penitenciario de Málaga II, una cárcel todavía sin terminar de construir, que se encuentra en Archidona y que va a ser inaugurada supuestamente este año, 2018. ¿Esto de meter a personas que no han cometido ningún delito ni están acusadas de nada en una cárcel es ilegal, verdad? Pues meter persona en una cárcel, a persona extranjera en una cárcel, es teóricamente ilegal, porque los CIE, no, según su reglamento, no pueden tener carácter penitenciario. Pero Zoido, nuestro gran ministro de Interior, se cubrió muy bien la espalda, escudándose en que se trataba de una situación de excepcionalidad, y además que estaba autorizado por jueces. Parece que todo cabe bajo la excusa de la excepcionalidad. Y esto es un peligro al que tenemos que hacer frente. Parece que ahora cada llegada es excepcional y ante cada llegada se puede hacer casi cualquier cosa. ¿Y cómo es posible que 7 jueces autorizasen el encierro en una cárcel de todas estas personas? Pues eso nos preguntamos miles de personas, de colectivos e incluso de responsables políticos. Y no podemos entenderlo sin considerar que nuestro país está viviendo una deriva represiva, racista, dirigida hacia las personas migrantes y racializadas. Vivimos en un Estado y en un sistema racista, y esto, en el momento que empecemos a asumirlo, podremos empezar a dar pasos para cambiarlo. El 21 de noviembre, el Ministerio del Interior defiende la medida en un comunicado, y en él describe la prisión de Málaga II como un centro equipado, dice, con las últimas tecnologías que dispone, cito textualmente, de enfermería, aula, campos deportivos, peluquería. Sin embargo, las condiciones reales en las que se han encontrado los migrantes encerrados han sido muy diferentes, como han denunciado, entre otros, el Defensor del Pueblo. ¿Puedes contarnos un poco las condiciones a las que han estado sometidas estas personas? Este tema es gordísimo. Yo, el mejor ejemplo que puedo dar es el testimonio de uno de los migrantes con los que logramos hablar, que en un momento dado fue trasladado al CIE de Tarifa, que es considerado el peor de España por sus condiciones. Y cuando logramos hablar con él, nos dijo que estaba muchísimo mejor en Tarifa que en Archidona. Los migrantes detenidos en Archidona sabemos que no tuvieron agua caliente, calefacción, agua corriente potable, ropa de abrigo, muy poca asistencia médica, muy poca asistencia jurídica, que no había traductores, no sabían qué estaba ocurriendo, no tenían información. Algunos llegaron a autolesionarse para que se los llevaran al hospital. Los antidisturbios actuaron en unas cuantas ocasiones en las que hubo muchísima violencia. cuando alguna diputada y senadora visitó a Archidona una vez ya habían salido todos los migrantes, porque no les dejaron hacer esa visita antes, nos comentaron que había sangre en las paredes y en los techos. La situación debió ser dantesca, sobre todo para gente que venía de una travesía peligrosísima por el mar en el que arriesgaron su vida y llegaron y se encontraron con esta barbaridad en el cierro sin con unas condiciones indescriptibles. Es una vergüenza. Otro abuso muy grave que nos ha llamado la atención es que dentro de la prisión de Archidona también había menores encerrados, ¿no? Incluso el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas se ha interesado por la situación de estos niños. ¿Podrías explicarnos cuál es el protocolo que normalmente se tiene que seguir con los menores no acompañados y luego qué ha pasado con los que estaban en Archidona? ¿Cuántos ha habido y bueno, si finalmente se les ha puesto en libertad? Pues el tema este es absolutamente gravísimo. El tema de los menores que se consideran migrantes antes que menores va absolutamente en contra de todas las declaraciones que España ha firmado y en contra de todos sus principios y en contra de todo. No sabemos con certeza cuántos menores llegó a haber encerrado en Archidona. Sí sabemos que se lograron identificar a 11 después de que el ministro y diferentes autoridades negaron la existencia de menores encerrados y que estos 11 fueron llevados a un centro de menores. Normalmente cuando llega una persona a nuestras costas que se declara menor, ahí hay que probarlo de alguna forma, ya sea con un documento, como un certificado de nacimiento, por ejemplo, o con una prueba biométrica, que recordemos que tiene un margen de error muy amplio. Lo que tendría que primar en estos casos es la protección del menor. En Archidona se supo desde el minuto uno que había menores, se negó en multitud de ocasiones y tenemos fuertes indicios para pensar que se produjeron expulsiones de menores a Argelia. Y un momento en el que las autoridades pues se vieron obligadas a admitir que sí había menores ahí dentro y tuvieron que sacarlos. Pero esto es uno de los temas más que es incomprensible que haya ocurrido en nuestro supuesto Estado de Derecho. Y bueno, el 29 de diciembre las autoridades informan de que se ha encontrado muerto en la celda de aislamiento en la que se encontraba a Mohamed Buderbala, de 36 años, que llevaba recluido en Málaga 2 desde el 20 de noviembre. El atestado policial dice que Mohamed se habría suicidado ahorcándose con una sábana, pero su hermano cuestiona esta versión y habla de Mohamed como una persona vital y alegre que se quejaba del frío y las malas condiciones de la cárcel cuando hablaban por teléfono, pero que en ningún caso parecía deprimido o desesperado. De hecho, tanto la familia del fallecido como Málaga Acoge, como acusación popular, han puesto una denuncia para pedir que se depuren responsabilidades y se aclare lo que pasó. ¿Nos podrías explicar las fases por las que ha pasado el proceso y en qué punto se encuentra ahora mismo? Y bueno, también, ¿qué expectativas tenéis de que se esclarezcan los hechos y de que se haga justicia dentro de lo irreparable y lo terrible del caso? Como bien decís, esto no tiene solución. Mohamed murió en unas causas cuanto menos cuestionables. Cuestionable es también la manera en la que el ministro de Interior lo criminalizó, llamándole el cabecilla de uno de los motines, y también incomprensible es cómo los jueces sobreseyeron el caso en solo 6 días, basándose exclusivamente en los testimonios de la Fuerza de Seguridad. Lo que nosotros sabemos es que entre el 28 y el 29 de diciembre, Mohamed Buderbala murió en su celda, y que entre las 3:30 de la tarde y las 9:30 de la mañana, nadie se acercó para ver qué ocurría, ni para llevarle agua, ni para llevarle comida. La mañana siguiente apareció arrodillado y con una sábana atada en su cuello ahorcándole, algo que no parece especialmente fácil, que alguien se ahorque teniéndose que arrodillar. Y lo increíble es que, pese a lo grave de la situación, es decir, que se produzca un suicidio en una situación de cautiverio, el juez, y basándose exclusivamente en testimonio de fuerza de seguridad y sin hablar con ningún testigo, archivará el caso. Ante esta situación, Andalucía Acoge presentó un recurso pidiendo la documentación de por qué estaba aislado, por qué no se le llegó comida, y también pidiendo los vídeos, grabaciones que existen y que se escucharan los testimonios de los chicos que estaban cerca y pudieron oír qué ocurría. Afortunadamente se paró la expulsión de los testigos, que estaba prevista para eliminar cualquier persona que pudiera poner un poco de luz ante esta situación. ¿Cómo que esperamos nosotros de este caso? Pues la verdad es que nos gustaría que hubiera justicia, nos gustaría entender dónde fallaron y cómo pudieron fallar tan mal todos los protocolos. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan dramático como eso? Y aunque esperanza tenemos poca, pero esperamos que en algún momento la justicia nos sorprenda de forma positiva, algo que no ha pasado hasta ahora en el caso de Archidona. Claro, dices que tenéis pocas expectativas, porque no es la primera muerte de migrante en un CIE o bajo custodia policial, ¿verdad? ¿Nos podrías hablar un poco, darnos algún otro ejemplo? Y sobre todo comentarnos si en estos casos los jueces han mostrado la misma prisa por archivar la causa que la que se ha dado en el caso de Mohamed, y si se ha dado impunidad o si se han llevado a cabo juicios más o menos serios. Pues la verdad es que podríamos hablar para describir estos casos como de opacidad e impunidad en general. Casos podemos contar mucho. Os puedo hablar de algunos que fueron muy relevantes a nivel mediático. Por ejemplo, el de Samba Martínez, que estuvo interna en el CIE de Aluche durante 40 días y que solicitó asistencia médica en más de 10 ocasiones y acabó muriendo en diciembre de 2011 ante el desinterés de los profesionales que la trataron y de la administración, que tenía en su archivo médico que era portadora de VIH, pero que su historial nunca llegó al CIE. Dos de los tres imputados están evadidos de la justicia. En 2006 hubo un caso por abuso sexual en el CIE de Málaga que acabó con la absolución de los policías. En 2008, un migrante boliviano, también en el CIE de Málaga y con depresión, dado que no le daban su medicación, intentó suicidarse. Luego lo deportaron y acabó también falleciendo en su país. En 2011 hay denuncias de violencia hacia los internos por parte de Pueblo Unido, que también fueron sobreseídas por falta de pruebas. En 2012 murió Idrissa Diallo por un paro cardíaco tras suplicar atención médica durante horas, y esto ocurrió en el CIE de Zona Franca de Barcelona. En el mismo CIE de Zona Franca, en 2013, murió un ciudadano armenio y se habló de un presunto suicidio tras un altercado con la policía. En fin, los intentos de suicidio, de los suicidios que se logran, los abusos sexuales, las agresiones, la ausencia de atención médica, son el día a día en los CIE, y con absoluta impunidad y opacidad. Intolerable, absolutamente intolerable. Intolerable, sí. Y bueno, en este caso también vemos que después de la muerte de Mohamed comienzan las expulsiones de migrantes y los traslados a otros CIEs, que también parece un intento precipitado de librarse de los posibles testigos. Y bueno, para el 10 de enero ya no queda nadie en el centro. ¿Qué ha pasado con todas estas personas? ¿Hay datos de cuántas han sido puestas en libertad? ¿Cuántas han sido expulsadas? Los datos oficiales que ha dado el Ministerio Interior fueron que 486 internos argelinos fueron devueltos a su país, fueron expulsados, deportados, 89 fueron y 89 fueron puestos en libertad. De estos 89, 63 transmitir a trámite su solicitud de asilo, 11 menores, 11 por razones humanitarias y 3 por medidas cautelarísimas judiciales, además de otro más de que no se puede determinar su nacionalidad. Nosotros sabemos que además hay otras personas, y no puedo decirte los números, que también salieron de los CIE con una orden de expulsión en el bolsillo, porque no lograron expulsarlo. Y aquí sí que hago un canto a la esperanza, porque después de todo lo que acabamos de hablar, de este panorama tan absolutamente negro, de cómo, aunque hubiera muchísima movilización social, aunque hubiera personas en la puerta del CIE de Archidona desde el primer día, aunque hayamos hecho muchísima presión mediática, social y judicial, y no logramos detenerlo, pero lo que se ha hecho en la sociedad civil ha sido organizarse y ha suplido en parte al Estado. Ha sido emocionante como ver cómo hemos visto que cada vez que han salido algunas de las personas de los CIE a los que los mandaron después de Archidona, ha habido alguien esperándole a la puerta del CIE o encontrándolo en las estaciones de autobuses. Ha sido verdaderamente esperanzador que la sociedad civil se haya organizado, que le haya ayudado a comprarse sus billetes de autobús, que le haya alojado en sus propias casas. Se ha montado una red de la nada, bueno, de la nada no, de mucha gente que llevaba mucho tiempo conectada y viendo cómo podían trabajar para intentar cambiar estas situaciones. Y bueno, ha habido una respuesta social que creo que no podemos invisibilizar y que nos tiene que mostrar que esta es la ciudad, esta es la ciudadanía, esa es la respuesta que queda a la ciudadanía. Todas estas personas que salieron los CIEs se han ido con sus familiares y hoy en día están en Francia, donde esperemos que estén viviendo una situación menos dramática que la que vivieron aquí en España, que verdaderamente fue no tiene nombre. Parece que el episodio de Archidona ha sido un experimento que ha salido muy mal. Sin embargo, no ha tenido consecuencias políticas. Nadie ha dimitido, Zoido sigue siendo ministro del Interior y el pasado 23 de enero el Congreso rechazó, con los votos negativos del PP, Ciudadanos y PNV y la abstención del PSOE, la propuesta de Unidos Podemos de debatir la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos. Es más, se ha sabido que el Ministerio de Defensa está colaborando con el de Interior para buscar instalaciones vacías donde poder alojar, o sea, encerrar a los inmigrantes. Por ejemplo, un pabellón del Ejército del Aire en Motril, abandonado desde 2010. ¿Qué opinas? Parece que el gobierno no rectifica. ¿Crees que están retrocediendo los derechos de las personas migrantes en nuestro país? ¿Y que se está normalizando el tratamiento represivo de la cuestión ya sin garantías ni derechos de ningún tipo? Tenemos que empezar a hablar de racismo institucional, de un Estado con prácticas racistas normalizadas, de un Partido Socialista cobarde que está impidiendo que comience el fin del oscurantismo. Nos encontramos con un Ministerio de Interior que busca lugares donde encerrar a migrantes a cualquier precio, basándose en el principio de excepcionalidad y bajo el que parece que se puede hacer casi cualquier cosa. En Granada desde julio ya se ha hablado de espacio de encierro en Motril, en Armilla y en Atarje. Por eso surge la campaña 100 no Granada, porque no pensamos dejarlo pasar, porque no lo vamos a permitir. Porque queremos territorios libres de CIE aquí en Granada y en todo el Estado, en el que se respeten a las personas. Porque no creemos en el racismo, en las deportaciones y en los encierros, sino en las prácticas solidarias de convivencia que nos enriquecen a una y a otra. Claro, estabas hablando de la campaña por el cierre de los CIE, porque yo esto es una cosa que me gustaría dejar muy clara. Estamos denunciando las condiciones en Archidona, pero eso no significa que en el resto de los CIE las condiciones no sean horribles también y sean un abuso también contra los derechos de las personas. De hecho, ya tú has estado hablando de todos los abusos que se han producido en los últimos años, de muertes, de abusos sexuales. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco de esta campaña? Por el cierre de los CIEs, de todos los CIEs, ¿cuándo se crea? ¿Qué líneas de trabajo lleva? ¿Cuáles son sus principales reivindicaciones? Y bueno, y también sus principales logros a día de hoy. Pues mira, quizás te puedo diferenciar dos aspectos diferentes. Por un lado, existe la campaña estatal por el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones, que nace al menos hace 10 años y no te sé decir la fecha exacta. Y su nombre es bastante significativo. Sobre la manera que tienen de entender esta lucha. No se limita a los CIE, sino que se entiende que estos centros de internamiento de extranjeros son empleados para retener y castigar a las personas detenidas en la frontera. Y esta campaña estatal denuncia las políticas migratorias actuales, incluyendo los acuerdos con terceros países para que sean ellos los que detengan las migraciones. También ponen el punto de mira en las vulneraciones de derechos en la frontera sur, las redes racistas, el internamiento en sí y también el negocio de la deportación. En ese contexto, y mucho más reciente, es la creación de la campaña Cien no Granada, que básicamente tiene los mismos principios. Nosotros estamos comenzando a caminar, tenemos a nuestros hermanos mayores y a muchas otras campañas en muchas otras ciudades, y estamos avanzando hacia el trabajo que ellos están haciendo. Ahora mismo nosotros lo que hacemos sobre todo es trabajar sobre los posibles centros de encierro que se están planificando o pensando en Granada. Queremos llevar mociones a los plenos de los ayuntamientos que os he comentado para que se declaren territorio libre de CIE. Queremos que la gente conozca qué es lo que se está haciendo, sensibilizar a la población, informar. Y queremos construir un territorio diferente, un territorio que no se base en un racismo institucional, sino un territorio de convivencia. Hemos logrado por lo menos que la gente sepa lo que el Estado está haciendo con las personas migrantes. Y cuando digo hemos, ya no incluye la campaña estatal, porque aquí en Granada todavía estamos dando nuestros primeros pasos. Estamos coordinándonos, estamos aunando las luchas, estamos logrando denunciar algunos casos y detener algunas deportaciones, como fue, por ejemplo, el caso de los testigos de la muerte de Mohamed en Archidona, y visibilizando lo opaco que son muchas de las situaciones que están teniendo lugar en los centros de internamiento. Creemos que estamos creando conciencia y creemos que estamos construyendo una sociedad más igualitaria y antirracista. ¿Y cómo podríamos nosotras y nuestras oyentes colaborar con estas campañas? Y, bueno, ¿qué podríamos aportar? Pues aquí hay que verlo desde lo micro hasta lo macro. Lo micro es hablando con nuestras vecinas, con nuestros familiares, con nuestras compañeras sobre la situación que viven las personas migrantes y que se está dando en los centros de internamiento y sobre las deportaciones. Y desmintiendo los relatos que escuchemos que no se ajustan a la verdad, desmintiendo los rumores o las cosas que se escuchan muchas veces en la calle. Eso es lo micro. Pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que mantenernos informados por medio de alternativos, como este programa de radio, por ejemplo, que nos permiten entender la realidad desde un ángulo mucho más completo que el que ofrecen los medios convencionales. Participemos en asociaciones, en movimientos, en colectivos, difundamos lo que ocurre. Tenemos que combatir el racismo en todas sus vertientes, escuchando y respetando a las personas recién llegadas como elemento sustancial y primordial. Y también podemos participar en las campañas de CIENOE donde estemos, difundiendo por redes sociales, asistiendo a las reuniones, ofreciendo lo que cada una sabemos hacer, y no importa que sea maquetar, escribir, hacer radio, poner carteles, ayudarnos con las imágenes, organizar un concierto. Podemos asistir a las protestas, a las concentraciones, a los encuentros. Y no podemos olvidarnos también de exigir un cambio de políticas migratorias, y aquí ya llegamos casi a lo macro, a todos nuestros gobernantes, desde lo local hasta a nivel europeo. No podemos consentir que los que nos gobiernan practiquen un racismo institucionalizado que haga que las personas migrantes se encuentren retenidas y encerradas en lugares como los CIE. Cada uno podemos aportar algo, y todas las aportaciones son valiosísimas. Desde hablar con nuestro vecino en el ascensor hasta presionar a los gobiernos para que cambien e investiguen qué es lo que ha ocurrido hasta ahora. Muy bien. Bueno, por nuestra parte ya sabéis que tenéis el programa a vuestra disposición para cualquier convocatoria, cualquier mensaje que queráis transmitir y que difundamos desde aquí. Y muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Pues estupendo, Natalia, pues muchísimas gracias por venir a contarnos todo el trabajo que estáis haciendo y a denunciar esta situación pues intolerable de los CIEs, y nada, como te decía, que tenéis vuestra casa en el programa, que cuando queráis pues aquí estamos. Volveremos y os mantendremos informados sobre nuestro trabajo, que esperamos que sea mucho y esperamos que tenga muchos frutos, y esperamos poder deciros dentro de un año que somos territorio libre de CIE y que nos mantenemos como territorio libre de CIE. Claro que sí. Un abrazo muy grande a todas las compañeras. Un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. Otra vez en pie para no olvidar, antes de partir un vistazo atrás. Solo el cielo sigue al miedo. Solo el hambre.